Los cuerpos son más livianos, más libres, más... Escucha, ¿no se siente todo mejor? Quédate, allá, lejos. Lejos de los que piden pies en la tierra, lejos del tic-tac, tic-tac del mundo, lejos de los cordones atados y de los monstruos de hormigón. Y contame, entre sueños, ¿qué ves? ¿Todo es tan azul? ¿Todo es tan ínfimo? A veces me parece sentir en el aire el sonido de tu recuerdo. Me gusta extrañarte y contar tus historias de cuando estabas acá. Alguna noche iré a visitarte. Pero, por favor, no regreses de la luna. Bienvenidos una vez más a Por Favor No Regreses de la Luna en su tercera emisión. Los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche acá en Radionauta FM 106.3 o por ahí nos estás sintonizando en la web. Así que te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado. Pero somos un gran equipo acá que tenemos un montón de cosas para contarte y un montón de información y de música para compartir con todos ustedes. Mi nombre es Matías Ortega y la que recién leyó hermosamente esa poesía que fue un cadáver exquisito que surgió grupalmente como un juego fue Rocío Gariglio, a quien le doy la bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Un montón de presentación de repente. Bueno, entonces yo voy a presentar así un montón al Loco Max, gran eminencia musical. Gran loco, aunque se queje de eso. Gran loco, gran limado. Buenas noches, amigos. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Estrenando corte de pelo, hay que decirlo. La verdad para que la gente se vaya haciendo una idea de, ¿no? Física. En la época menos indicada para raparse, el tipo se rapa. Soy loco, evidentemente soy loco. A ver, yo me rapo con 5 bajo cero. En verano, 40 grados, yo estoy con barba, pelo largo y me rapé. Un osado. Un osado, tal cual. Manu, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, señor Loco Max. Muchas gracias por la presentación. Todo bien, con frío, yo no me rapo. y nada, contento de estar acá. Hoy estrenando una sección que después vamos a estar escuchando. Es parte de una pregunta que va a ser ¿qué hay detrás del espejo? Esto va a estar encargado, la respuesta va a estar en manos de nuestro amigo Manu. Sí, espero responder correctamente a su pedido. Puede haber muchas cosas. Puede haber muchas cosas. Es un espejo. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ver qué surge. Y no detrás del espejo, pero detrás del vidrio la tenemos a la negra, ahí, moviéndose como siempre. Está Mato. Mato operándonos, gracias. Que llegamos y les copamos ahí la computadora, está comiendo las nueces, le robamos las nueces. También hubo todo un debate de cómo se abre una nuez. La puerta interesante para abrirla interesante es una buena herramienta. El marco negra de la negra aportó que las nueces se pueden abrir poniendo la nuez. Sería en la bisagra de la puerta y dándole una especie de movimiento un poco violento, pero muy efectivo. Así que bueno, arrancamos. Hoy tenemos un montón de cosas. La verdad es que es como que sigue. Si esto sigue así como creciendo, como que cada día, cada programa se supera al anterior, no sé como que en qué vamos a llegar a diciembre. Porque si el viernes pasado estuvimos con una intervención de los chicos de la joda y el anterior con los chicos de Buenos Muchachos y solamente es el tercer programa y tenemos un montón de cosas que van a estar pasando que no se las queremos adelantar mucho así se quedan, ¿no? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Vos decís una puntita? ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a tener una invitada en piso, se llama Ana Colombina, escribe poesías, está organizando el ciclo Semilla y es parte del Club Hemingway. Va a venir a contarnos un poquito todo eso que hace. El ciclo Semilla, que bueno, después lo van a escuchar de su, digamos, explicado por Ana, pero que parte de una concepción hermosa de por qué es ciclo Semilla. Ya se lo vamos a preguntar. También vamos a estar hablando con una música excepcional, pero bueno, zarpada, grosa, de nivel internacional, o sea, no es joda, no es joda. No. Hoy incluso, digamos, como rastreando a ver en dónde había estado tocando y demás, ha estado por todos los lugares del mundo, desde Tokio hasta, digamos, girando por acá. Próximamente va a estar en Tandil, ¿no? Ahora vive por acá. Obviamente, seguro. Estamos hablando de Yusa. Una música de procedencia cubana que hace una música hermosa, con reminiscencias yaceras, algo de folk tiene también, pop. Así que vamos a estar escuchándola a ella y más que nada escuchando sus canciones. Pero bueno, ya que estamos así hablando de mujeres y de canciones hermosas, ¿por qué no la escuchamos a Janis Joplin, les parece? A mí me parece que primero tenemos que decirle a la gente que le puede poner me gusta a la página que tenemos en Facebook, que se llama Por Favor No Regreses de la Luna, y que queremos tener muchos más seguidores. Así que la pueden compartir también. Tenemos uno que ya es Mato, que se copó. Puso gentilmente su computadora para darle me gusta. Sí, si están del otro lado escuchando y quieren, se les ocurre algo para aportar, alguna canción que quieren escuchar, cualquier cosa, queremos saber si están del otro lado. Sabemos que están, y eso es lo que importa, pero también está bueno escucharlos o leerlos, en este caso a través de Facebook. Así que arrancamos entonces, vamos con Janis Joplin, y esto es Me and Bobby Mackie. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy mag. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the world. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da da da, la da da da da da da da, la da da la la da la da Bobby McGee. La da la da la da, la da da da da, la la la la la Bobby McGee. I can't come on, and the Bobby, no, and the Bobby McGee. segundos antes de entrar acá al estudio estábamos como por salir a la cancha. La tecnología no censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta le diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. Está la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. Volvemos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna, y desde ya queremos mandar un saludo muy grande a Juli Arens, nuestra compañera, que en este momento nos está escuchando en Bahía Blanca, que se fue a su ciudad, así que desde acá le mandamos un abrazo. Un abrazo, esperamos que le esté pasando muy bien, que nos esté haciendo mucha publicidad allá. ¿Estará escuchando o estará de joda por ahí? No sé, a mí me queda esa duda, chico. Yo no quiero decir nada. Juliana, si estás ahí... mandó un me gusta. Bueno, gente, arrancamos a hablar de una movida bastante interesante que surgió a partir del primo de Mariano Ferreira, ¿no? Bueno, creo que no hace ni falta explicar quién es Mariano Ferreira a esta altura. Digamos, su cara, su causa se ha expandido de una forma masiva desde que fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria. Y desde ese entonces, bueno, su figura se tradujo no solamente en manifestaciones, sino también en producción artística. Por eso queríamos contarle un poco de qué se trata el disco que se generó a través de la radio La Tribu, que se llama Cuerpo, canciones sobre Mariano Ferreira. Sí, para hablar un poco de eso estamos en contacto con Diego, que es de FM La Tribu y estuvo participando de toda la producción del disco. Hola Diego, te saluda Rocío y todo el equipo de Por Favor No Regreses de la Luna. Bueno, no vamos a regresar de la luna, entonces así nos quedaremos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Muchas gracias, Diego, por atendernos. Bueno, a ustedes por la inquietud y por seguir difundiendo el trabajo de Cuerpo. Diego, contanos cómo surgió esta idea increíble de hacer un disco de canciones de muchas bandas, autogestivo, uh-huh. Y, digamos, recuperando la imagen, la lucha de Mariano. Bueno, nosotros conocíamos a Aitor Grania, que es el primo de Mariano Ferreira, por su carrera musical, ¿no? Lo conocíamos como baterista de una etapa de Virus, como baterista de Juana la Loca, y en los últimos años al frente de un grupo que se llamó Calican Group, que lo tenía él ya fuera de la batería, y participando más como cantante, compositor, y lo conocíamos como músico del underground porteño, digamos, que como muchas bandas pasan por La Tribu a dejar sus materiales, digamos, saben que es un espacio siempre de recepción a las bandas emergentes, independientes y demás, así que lo conocíamos por eso. Y cuando mataron a Mariano Ferreira el 20 de octubre de 2010, a los dos días se hizo una movilización a Plaza de Mayo muy grande, con un concierto organizado en ese momento por el Partido Obrero, y un movilero de La Tribu estaba ahí, se encontró a Aitor, que obviamente no lo conocía como primo de Mariano, uh-huh. Sino que sabíamos que era músico y un músico amigo de la casa y punto, ¿no? Así que se puso a charlar, le dijo: che, qué bueno que estás acá, y ahí Aitor le contó que bueno, que era el primo de Mariano Ferreira. Y quedamos en contacto a partir de ese momento y a partir de ese movilero que dijo: bueno, me parece que acá hay como algo, porque Aitor ya le adelantó en ese momento que sentía que había que hacer algo desde el ámbito artístico, musical. Así que nos empezamos a juntar con él más o menos 6 meses después del asesinato de Mariano en Barracas, y él nos contó un poco el proyecto que tenía, que le parecía que estaba bueno que La Tribu se sume a ese proyecto, y La Tribu le propuso algunas cosas a él y a la familia como para que el disco también nos parezca interesante desde la figura de Mariano, pero mucho más allá. Nos parecía que era importante no hacer un disco homenaje a Mariano Ferreira, porque está lleno de Mariano Ferreira todos los días en la calle. Uh-huh. Entonces, que Mariano sea una excusa que veíamos que había conmovido a muchas personas, por motivos que son difíciles de analizar, pero que tenía que ser como una especie de punto de partida para pensar en un montón de otras cuestiones. Por eso el nombre del disco es Cuerpo Canciones a partir de Mariano Ferreira, y no es homenaje a Mariano Ferreira, es a partir de, como pensamos, a partir del crimen de un militante de 23 años, de cualquier partido, ¿no? En este caso, un militante del Partido Obrero que luchaba contra la precarización laboral y la tercerización en los trenes. Y otra de las cosas que nos parecía interesante desde la tribu era que sean canciones originales, que hacer un compilado con temas ya existentes, que nos parecía que podían llegar a hablar de la militancia, podían llegar a hablar de la libertad, o podían llegar a hablar del trabajo, no tenía tanta importancia como realmente convocar a los artistas que creíamos que estaba bueno que estén en el disco para que compongan a partir de, para que se comprometan de esa manera, y que además puedan componer en duplas, ¿no? Que puedan trabajar con otro músico en la composición o en la interpretación de la canción. Y además nos parecía muy interesante que sea un disco íntegramente autogestionado, en este caso, porque notamos que en El Crimen de Mariano hay una complicidad estatal y privada para que eso pueda ocurrir. Entonces nos parecía que era importante no aceptar subsidios del Estado, que la opción estaba, que no queríamos trabajar con ninguna posible productora o multinacional en esto, sino que era muy importante que las mismas personas que se sienten conmovidas todavía con El Crimen de Mariano sean las que se transformen en productoras comerciales del disco. Por eso hicimos un sistema de venta anticipada. La gente puso 20 pesos para hacer este disco cuando ni siquiera existía una confianza en el proyecto. Les contábamos qué artistas nos iban confirmando y se vendieron así 2.000 discos anticipados que permitieron la financiación integral del disco. Y lo otro fundamental que pudimos trabajar fue pensar para quién era ese dinero, porque la verdad es que la familia de Mariano pudo tener un dinero para poder llevar adelante la defensa justamente en el juicio, no necesitaban ese dinero, y nos pareció que era interesante sumar el proyecto a Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que viene trabajando en la sistematicidad, ¿no?, de cómo se aniquila militantes, se judicializa la protesta social. Así que donamos todo el dinero a la Correpi, que hasta el día de hoy cada disco que se vende es dinero que nosotros entregamos directamente a esta organización, ¿no? Sí, además el título Cuerpo también sugiere la idea de ponerle el cuerpo, así como Mariano, pero a la vez los músicos y todos los que estuvieron trabajando en sacar el disco autogestivo. Sí, totalmente. Está esa mirada posible de poner el cuerpo. Y también cuando estábamos haciendo el disco y pensando la artística, el nombre tardó mucho en aparecer, ¿no? Nos costó muchísimo. Un primer nombre que había surgido y que nos gustaba, pero no nos terminaba de cerrar, era Verdugos Hasta Dónde. El disco se iba a llamar así. Pero nos parecía que un disco que se llame, que tenga la palabra verdugos, era demasiado complicado, ¿no? Y que Verdugos Hasta Dónde requería de demasiada mirada. Y dando vueltas sobre una palabra que sintetice, apareció la idea de cuerpo, que es el cuerpo caído de Mariano, como es el cuerpo caído de Costequi Santillán, como es el cuerpo caído de Fuente Alba. Es poner el cuerpo ante estas situaciones. Y además, algunos de los que estábamos en la producción del disco, o desde la tribu, veníamos en ese momento pasándonos un libro de un filósofo del siglo XVII que se llama Spinoza, y veníamos leyendo ese material, y en un momento Spinoza dice: nadie sabe lo que un cuerpo puede. Y nos encantó la idea, ¿no?, de no conocer los límites reales de un cuerpo, que no podemos decir hasta acá o hasta allá. Entonces ahí es donde la muerte se vuelve un tanto relativa, ¿no? La muerte de Mariano son 1.000 vidas de más militantes, y son fuerza todos los días para quienes estamos en un camino de transformación, ¿no? Exactamente. Y todas esas acepciones es que me parece que tiene cuerpo, que terminó de complementarse, me parece, el concepto del título del disco con el laburo increíble de Mariano Lucano, que es el director de la revista Barcelona, quien se sumó a este proyecto también voluntariamente, también por amor a poder hacer una cosa así, y se mandó un laburo impresionante a partir de la figura que hizo Da Vinci, que es la proporción perfecta del cuerpo humano. Lo que hizo fue destruir ese mapa perfecto del cuerpo humano que hizo Da Vinci y reformularlo completamente para todo el arte del disco. Es un dibujo fuerte, es una tapa fuerte, digamos, el concepto y el dibujo también. Sí, sí, sí, es realmente fuerte. Alguna gente nos dijo, cuando la tapa empezó a circular un poco antes de que se conozcan las canciones, ¿no?, en redes sociales empezamos compartiendo la tapa algunos meses antes de que salga el disco, y algunos decían que les parecía morboso. A mí me parece que tiene un grado de poesía muy grande, porque si se fijan en la tapa de Mariano Lucano, digo, verán que el cuerpo que cae en el piso no coincide con la sombra. Uh-huh. Y ahí me parece que hay como mucha información, ¿no? Uh-huh. Como que no es que un cuerpo cae y se termina. ¿De quién es esa sombra? ¿Es de cuerpos anteriores? ¿Es la sombra de alguien vivo? Me parece que toda esa información está en el gran laburo que hizo Mariano Lucano, que además el disco se iba a llamar Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Y en una de las últimas juntadas que estábamos teniendo, ya laburando el arte con Lucano, él nos dijo, che, Mariano Ferreira ya es sinónimo de asesinato o de crimen. Entonces es más directo canciones a partir de Mariano Ferreira, sacar la palabra asesinato de la tapa del disco, ¿no? Y del título general del proyecto. Y me parece que terminó siendo parte artística fundamental y un gran consejero, un tipo con mucha experiencia del cual aprendimos muchísimo también. Diego, retomando el laburo que hicieron con el disco, ¿cómo fue, digamos, ustedes le propusieron a los músicos se acercaron? Porque hay una diversidad increíble, está desde Manu Chao hasta Pablito Lescano, Palo Pandolfo, está la gente de la orquesta Fernández Fierro, hay una diversidad musical increíble y difícil de juntar en un disco, ¿no? Sí, a la vez el desafío era que sea un disco escuchable de punta a punta, ¿no? Más allá de reunir a un montón de artistas, que sea un disco lindo de escuchar, bueno de escuchar, y que sea progresivo, digamos, como va pasando de un género al otro. Yo creo que no son tracks sueltos. Si uno pone el disco de punta a punta, va llegando de a poco a los distintos lugares, va pasando por distintas zonas, y ese fue un laburo fuerte de cómo pensamos este disco artísticamente también. Nosotros lo que pensamos fue una lista de artistas que queríamos que estén. A esos artistas los convocamos, les contamos el proyecto, la gran mayoría aceptó y son los que están en el disco, unos pocos y por distintos motivos, algunos hasta casi diría por agenda y tiempos no pudieron estar, uh-huh. Unos pocos por motivos, si se quiere, más ideológicos, uh-huh. Decidieron no estar en el disco, pero decidimos como una lista inicial a la que convocamos y les propusimos a cada uno que busquen su dupla, y algunos nosotros hicimos la dupla. Propusimos directamente la dupla y fue la que terminó saliendo. Hay una excepción a este método que tuvimos, que fue la canción de Nico Rallis, que canta junto a Rally Barrio Nuevo. Uh-huh. A Nico lo conocíamos, pero no lo habíamos convocado en principio al disco. A mí me hicieron una nota en una revista, que es la revista del Abasto, una revista barrial, muy cerquita ahí de la tribu, en un barrio pegadito a la tribu. Me hicieron una nota cuando el disco se estaba empezando a producir, una revista de muy poca tirada, de poca circulación, pero este chico, Nicolás Rallis, fue a un bar, se encontró con la revista, leyó la nota que se estaba haciendo este proyecto, vino hasta la radio y nos dijo, quiero estar, y no solo eso, ya tengo la canción. Y nos mandó la canción, nos conmovió muchísimo. Nico es un pibe de 22, 23 años, tiene la edad de Mariano Ferreira, digamos, sí. Eso nos conmovía muchísimo. La canción es bellísima, se llama Como Vos. Uh-huh. Es la canción que terminó formando parte también de la banda de sonido de la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Que nos la pidieron, digamos, para hacerlo, y desde ya que fue una decisión de Nico. Nosotros no somos los dueños, obviamente, de las canciones que están ahí. A Nico le parecía que estaba bueno estar en la película y terminó estando. Y bueno, y cuando decidimos que esa canción propuesta por él iba a estar en el disco, empezamos a pensar con quién podía hacer la dupla, y bueno, nos pareció que era lindo que sea con Rally Barrio Nuevo, ¿no? Un maestro no solo artísticamente, sino a nivel humano, y un compromiso militante en cada lugar al que va, que nos parecía que tenía que estar en el disco. Nos costaba un poco por la agenda que él tenía, y terminamos enganchando que, bueno, que un día que pasó por Buenos Aires, así estuvo 20 horas en Buenos Aires y se pasó 5 grabando guitarras y voces para la canción de Nico Rallis, y quedó una amistad entre ellos muy bonita, que también es parte de este proyecto, ¿no? Así que fue un laburo muy arduo, imagínense, ¿no? Lo que son las agendas de todas, sí, las bestias que están en este disco. Haber combinado eso en un año y medio de producción fue como una tarea imposible, que hoy la vemos con un poquito de distancia y no podemos creer que haya salido tan parecido como lo queríamos, ¿no? Diego, y con tanta diversidad y tantas agendas, ¿cómo fue pensar la presentación de ese disco? ¿Cómo es llevar adelante ahora que ese disco está en la calle, la distribución y demás? Bueno, totalmente, es la parte más complicada, ¿no? Es un disco que lo fabricó EPSA tiene su propia distribución, pero también estamos comprobando que cuando no hay amor en los proyectos, sino que hay negocios en ese sentido, y no es por tirarme contra la fábrica que hizo los discos, que hacen eso, son una fábrica, ¿no? No les podemos pedir que se conmuevan con un proyecto comunitario como fue el modo de realizar Cuerpo. Te das cuenta que, bueno, viste, como que se cuelgan, que por ahí la distribución es complicada, entonces terminamos sobre todo vendiendo discos en las actividades que se van haciendo tanto desde la tribu como de las bandas que participaron del disco, donde vamos a poner mesas en los conciertos, y la distribución está haciendo de esa manera, o pasando por Radio La Tribu, a conocer una radio comunitaria y de paso poder llevarte el disco, ¿no? Por eso la distribución nos ha costado tanto. Y la presentación del disco decidimos hacerlo en el Club Atlético Fernández Fierro, que es el espacio que gestiona la orquesta típica Fernández Fierro, ahí en el barrio del Abasto. Decidimos hacer dos lunes, habiendo tantos músicos de la magnitud, digamos, y sobre todo de los tiempos y agendas que han participado en este disco, nos costaba mucho pensar en la presentación, pero terminaron dándose causalidades o casualidades que no faltó prácticamente nadie, ¿no? Fueron dos lunes preciosos de la presentación en vivo del disco, que incluyó en el segundo hasta que estuvo Manu Chao presente, ¿no? Una cosa realmente delirante que nunca pensamos que iba a poder pasar. De hecho, no pensábamos que Manu Chao pueda participar del disco como lo hizo con Chimango, que es un músico argentino que vive en Barcelona. Y sin embargo, bueno, coincidió que él estaba en Buenos Aires, que había venido a tocar, que pensamos que ya se había ido, y dos días antes nos enteramos que seguía dando vueltas por Buenos Aires y que, bueno, que quería estar en la presentación del disco. Y se pudo dar una cuestión así, ¿no? Lo mismo con los 4 pesos de propina, una banda uruguaya que justo coincidió la fecha, pudieron viajar, hicieron un esfuerzo por estirar un poco un viaje a Buenos Aires y quedarse unos días más para compartir algunos temas en la presentación, así que se pudo hacer, digamos, se generó una red de trabajo muy linda con los músicos. Yo creo que era parte del proyecto, ¿no? No solo la memoria y el reflexionar a partir de Mariano Ferreira, sino también poder trabajar con los artistas en esta época tan en manos de las multinacionales, tan en manos del individualismo, poder trabajar en esta manera cooperativa también con ellos, ¿no? Tal cual, y creo que el mensaje que me queda de lo que estamos hablando es eso, digamos, algo que se hace con amor, que se hace en colectivamente, con una idea, con el corazón, digamos, en contraposición de las cosas que se hacen por negocio. Totalmente, y si uno cuenta este proyecto a cualquier multinacional, ellos no lo podrían producir. No, lo pueden creer. Yo, ¿no? Yo miraba, y recién pensaba eso, desde la lógica de una compañía multinacional, es como que le sería muy difícil contratar, digamos, a todos estos músicos zarpados. Sí, totalmente. Y nosotros no hicimos más que contarles el proyecto, decirles que queríamos que participen, y lo pudieron hacer, digamos, con el arte, digamos, de combinar agendas y de estar convencidos de un proyecto, pudimos lograr eso. Por ejemplo, la participación de Vicentico. Imagínense que grabar la voz de Vicentico se hizo 3 días antes del máster final, ¿no?, del disco. Pues claro, Vicentico estaba yendo a Nueva York a grabar con Tony Bennett, por ejemplo. Tenía giras por toda Latinoamérica, y el tipo se bajó del avión. Le dijimos, bueno, es la última oportunidad, la verdad es que gracias por haber querido estar, pero ya estamos descartando la posibilidad de que cantes en la canción de Mariana Baraj y vamos a buscar un plan B. Y así como se bajó del avión, se metió en un estudio de grabación y terminó metiendo la voz 3 días antes de hacer el máster, como un deseo de estar también, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy fuerte, muy conmovedor, y que me parece que hemos trabajado muy lindo entre la familia de Mariano Ferreira, sobre todo con Aitor, con el primo, desde la tribu y junto a la Correpi. Me parece que se ha dado como una potencia que también muestra que en ese laburar en red y laburar con gente que por ahí no estamos de acuerdo en todo, pero que podemos encontrar un punto en común, como fue hacer este disco, nos potenciamos todos, ¿no? O sea, sale algo mucho mejor que lo que podía hacer la familia de Mariano o Aitor solo, que lo que podía hacer solo la Correpi, o que lo que podía hacer solo la tribu. Justamente la potencia estuvo en esa unión, en esa articulación de laburo. Diego, ¿hay forma de conseguirlo en La Plata o nos tomamos el Plaza o el Roca y nos vamos a buscarlo directamente a la tribu? Mirá, está hoy la opción de la tribu, pero vamos a hacer una cosa, quedemos en contacto y ustedes pueden ser distribuidores del disco en La Plata. Podemos darle unos discos para que ustedes se encarguen de llevarlo allí por los lugares que les parezca que está bueno que esté. Perfecto, acá en Radionauta seguro que van a ser muy bien recibidos. Bueno, buenísimo. Diego, te agradecemos mucho tu tiempo y también, digamos, muy muy contentos de poder hablar con vos, de que nos contagies esa experiencia increíble que es, porque sigue siendo, Cuerpo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les cuento que si tienen ganas de ver algunos videos de cómo fue parte de la producción del disco y también de la presentación en vivo en el Club Atlético Fernández Fierro, pueden entrar a videos

Radio Nauta, FM 106.3. Volvemos al aire con Por favor no regreses de la luna. Nos quedamos en el corte recién, bueno, en el corte mientras escuchábamos la canción y el separador, hablando un poco de lo fuerte, ¿no? De lo que nos dejó, lo que recién hablábamos con Diego, y de la importancia del laburo colectivo también en la música. Vamos a seguir hablando de música. De música hermosa también, autogestionada, de música cubana, música alegre, música es como una caricia la música que hace esta chica con la que vamos a estar hablando, que se llama Yusa y que se va a estar presentando este domingo en Ciudad Vieja. Y a quien estamos saludando en este momento, Yusa, ¿estás del otro lado? ¿Sí? ¿Sí? Hola, Yusa. Hola, Yusa. Hola, Yusa. Hola, Yusa. Hola, Yusa, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Yusa? Te saludamos de Por favor no regreses de la luna. ¿Cómo estás? Todo bien. Yusa, estoy en un concierto de unos amigos míos que recién me han empezado a tocar. Por eso se oye todo el ruido. Ah, perfecto. Sí, habíamos... Si me pueden subir un poquitico a mí, si pueden subir un poco el volumen de ustedes, mejor. Perfecto. Ahí estamos haciendo lo posible para que la conversación salga lo más prolija posible. Porque si no, tengo que salir para afuera, que hay un frío terrible. Perfecto. ¿Dónde está Yusa? En La Plata. ¿En qué lugar? En la trastienda de La Plata. Ah, perfecto. ¿Y con quién vas a estar tocando, si se puede saber? No, yo no estoy tocando con nadie. Voy a ver un grupo de rock de unos amigos míos, un grupo que se llama Manotes. Hoy presenta su nuevo disco y vine a verlo ahí acá. Ah, perfecto. Perfecto. Yusa, queríamos hablar con vos para que nos cuentes sobre tu show en Ciudad Vieja de este domingo. Claro. Nada, bueno. Esto va a ser es parte del ciclo que estamos haciendo con Quique Ferrari, el ciclo de jazz, ya, que bueno, que es lo más con conciertos donde vamos a estar haciendo un poco repertorio que hemos ido un poco trabajando nosotros estos años, pero bueno, sobre todo enfocado desde el concepto de jazz, ¿no? Ese concepto de la libertad de la música y un poco más, un poco lo que tiene que ver con esa característica que tiene un poco el jazz, esa cosa, la libertad de poder también un poco improvisar y de elegir caminos para que se vayan haciendo un poco historias nuevas y un poco también dejar también un poco abiertos esos caminos, porque son canciones, muchas de las canciones son canciones que yo tengo en mis discos y otras son canciones que hemos ido incorporando mientras hemos ido tocando juntos toda esta época con Quique y realmente es maravilloso porque podemos un poco también de llevar la canción a un lugar más allá de donde están hechas, ¿no? Un poco también, un poco perder el dogma ese de haciendo cosas ya prehechas de un lado a otro. Uh-huh. Y de hecho la música, una vez que uno compone, ya una vez que compone, la música se convierte en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y un poco también es bueno poder yo, o sea, por lo menos en mi caso, poder compartir ese tipo de concepto con un músico como Quique, que además es un músico muy abierto, muy prejuiciado, ¿no? Porque justamente a mí siempre me ha gustado que mis canciones tengan caminos y recorridos diferentes, porque de hecho todos los días son diferentes, o sea, todos los días uno no está de la misma manera, incluso las mismas canciones van a parar a otros lugares también. Uh-huh. Y yo un poco quiero disfrutar de eso, porque es también el momento este que vivimos hoy, el momento ese hoy donde estamos viviendo también, momentos súper convulsos, y donde uno tiene que buscar un lugar para dialogar desde un lugar, desde el amor y para poder tener un lugar seguro para compartir la música, ¿no? Y uh-huh. Los pensamientos. Yusa, si le tuvieras que explicar a alguien de qué se trata el libro de cabecera en Tardes de Café, ¿cómo lo definirías? O sea, soy muy mala definiendo yo, porque de hecho libro de cabecera no es más que un pretexto que yo me busqué para poder andar con esas canciones de viaje, que para que me acompañaran. Uh-huh. Entonces, porque de hecho creo que tiene el libro de cabecera tiene mucho que ver directamente con la con el hecho de haber estado yo acá en Argentina, y justamente creo que si no hubiese estado en Argentina no hubiese hecho ese disco, ¿no? Y porque incluso son canciones que yo nunca canté en vivo, canciones que nunca canté en ningún concierto mío, pues básicamente siempre canté mis canciones. Entonces el hecho, me marcó mucho el hecho de estar en Argentina, como también un poco cerrando un poco la historia que tenía que ver, que nos conectaba a nuestros países, un poco en la cultura, pero que yo no, yo nunca, a la cual yo nunca había tenido acceso como tengo ahora, ¿no? En estos últimos años. Uh-huh. Y justamente esos lazos que yo sé que siempre nos unieron y que tienen que ver con la propia historia de nuestra cultura, ¿no? Y de cómo llegaron a un punto en que se hermanaron en un lugar, ¿no? Y un poco teniendo que ver con eso, creo que también me surgió la necesidad también de que me acompañaran canciones con las cuales yo crecí, y entre esas canciones por supuesto estaban canciones también de repertorio argentino, como es el caso de El símbolo de paz de Charlie García. Uh-huh. Que realmente son compositores que crecían al mismo tiempo que con Silvio Rodríguez, que con Iraquere, Bambá, o sea, eso es parte también de mi tradición cultural, ¿no? Claro, ahí, digamos, se da esa metamorfosis que vos traes, digamos, de tu raíz cubana con la música que, digamos, que crece acá en Argentina. Es una mezcla. Claro, que al mismo tiempo parte de esa música fue con la que yo crecí también. O sea, no era que solamente, porque incluso mientras yo estaba en Cuba, yo crecí con Spinetta, o crecí con Charlie, como crecieron los adolescentes de mi época. Uh-huh. O sea, no, yo no conocí a Spinetta ni a Charlie acá. Los conocí cuando tenía 12 años, como en la misma época conocí a Silvio, en la misma época conocí a Pablo, pero lo que pasa es que la diferencia es que yo no podía seguir la tradición de discos, porque en Cuba no había un mercado de música donde tú podías acceder a los discos o a los artistas que te gustaban. Uh-huh. Y lo que tenía que ver con el flujo de músicos que viajaba, y entonces un poco de cuando estabas conectado más o menos en esa dirección, y yo estuve tocando mucho tiempo rock and roll, en una banda de rock and roll, entonces un poco también en ese estilo empezaban a aparecer también agrupaciones que tenían que ver con esa música, o sea, y con esos estilos, como el hecho de Black Sabbath, o de Rush, o de Def Leppard, o uh-huh. Después, un poco más después, mucho más tarde, no sé, para los cubanos, Led Zeppelin, AC/DC, y un poco también ya bueno, ya mezclado ya un poco más con estéreo, y un poco con esas influencias también fue creciendo yo también. Uh-huh. Yusa, vivís de giras, tocaba en muchos países, ahora estás un poquito más quieta, venís de una gira con Ana Prada y sabemos que te vas unas fechitas más a presentar con Quique Ferrari. ¿Cómo es eso de andar tocando siempre cosas distintas con mucha gente en muchos lugares? Bueno, básicamente la suerte de un poco de la, creo que la música es la que más tiene aquí el rol importante, ¿no? Porque es un poco que es la música siempre la que nos une, la que siempre es un lugar común para poder compartir. Pues de hecho todas las personas que participan en mi disco libro de cabecera y en todas las parcerías que tengo hasta hoy son personas con las cuales respeto y admiro como artista, y al mismo tiempo básicamente primero, pues además, o sea, más que todo son mis amigos, con lo cual por eso el ciclo de Ana Prada fue tan maravilloso, porque empezamos por 4 conciertos y terminamos haciendo como 20, con lo cual eso también tiene que ver con el hecho también de que nosotras somos amigas, o sea, realmente amigas, que realmente nos pudimos hacer esa dupla para pasarla bien, también para exponer nuestros pensamientos, nuestra mixtura, nuestra influencia. Y un poco también es lo que está pasando también en el hecho de estar también trabajando con Quique, o de ahora que estoy haciendo el jazz, o con el trío, o con cuando hacíamos las cosas con el cuarteto, con el guitarrista Hermes Ferrer, o con Santiago Feliz, o sea, son, o con todos los artistas que he compartido acá, como el caso de Verónica Condomín, Miguel Herrero, Miguel Vitales, Mariana Baraj, o sea, son músicos que realmente han honrado mi carrera, ¿no? Y mi vida cultural en sentido general. Chusa, la última para ir cerrando, y es una pregunta que seguramente ya te han hecho, pero nos interesa saber cuál es tu libro de cabecera en una tarde de café. Bueno, de hecho, yo no soy una persona que tiene una sola cosa, o sea, no sé ser de negro o blanco, o sea, no, porque mi música tiene los matices de mi día a día. Y cada día también yo me elegí 10 canciones, que son 10 canciones que representan mucho para mí. Tienen que ver como historias de etapas de mi vida, tienen que ver con la etapa de evolución, tiene que ver, hay canciones que son libros cabeceras de una edad, que no es esta, que tienen que ver con mis 12 años, con lo cual, de libro cabecera, me gustan todas las canciones, me gusta mucho María, You Were the Only One, me gusta mucho Amor de Millones, me gusta mucho Oración de Remanso, no sé, las canciones, es que cada una tiene una historia diferente. Uh-huh. Y sí, realmente son mis canciones de cabecera para este viaje, ¿no? Uh-huh. Yusa, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por darnos estos minutos al aire. Muchas gracias. Algún día nos encantaría tenerte acá en el piso. Claro, sí, seguramente. Nos ponemos de acuerdo en algún momento y nos vemos. Yusa, un abrazo a ustedes, muy grande. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Yusa, música cubana, que ya, digamos, está prácticamente argentinizada. Me encantó saber, ¿no? Que en Cuba, desde chiquita, escuchaba a Charlie o al Flaco. Era algo que no me imaginaba. No, sorprende. Uno se imagina que porque está en Cuba tiene más, por ahí, influencia de música típica de allá y no de Argentina. Es loco. Uh-huh. No, pero todo responde también al mestizaje que abunda y está en toda Latinoamérica. O sea, estando en Cuba también, digamos que tuvo influencias argentinas, y ahora está con Quique Ferrari, que es un músico de puta madre, que yo lo he visto en Tandil. Uh-huh. Toca impresionantemente bien y ahora está tocando con Yusa. Uh-huh. Y también viene, digamos, en sintonía de lo que hablábamos hace un ratito con Diego, ¿no? De la comunión que se genera entre músicos, a través de ese canal, ¿no? Que es la expresión artística. Sí, y muy interesante también la forma de experimentar con distintos ritmos. Yusa ha tocado también con Rally Barrio Nuevo, ahora está dándose el gusto de tocar jazz, pero viene de tocar con Ana Prada, ritmos mucho más populares, más cercanos al candombe, a la música uruguaya. Exactamente, así que hay un abanico muy amplio de géneros musicales a los que abarca Yusa. E incluso, digamos, está bueno lo que decía del jazz como un juego, ¿no? Como aprovecharse de esa improvisación y de esos tiempos que te permite la música de jazz. Así que la invitación está hecha. Este domingo en Ciudad Vieja va a estar Yusa tocando con Quique Ferrari, un bajista virtuoso, muy virtuoso. Y nosotros les queremos dejar una canción hermosa de Yusa. No tengo otro lugar. Cazar una canción para tenerte a mi lado y otra vez arder de pasión así. Despierto en el vacío de la soledad, cada palabra que intento no te alcanza. Puedo ser tan diferente a lo que era. junto a mí, frente al espejo, el reflejo me devuelve la mitad cuando no estás. Parece un aguacero que inunda mi calle, que insiste en retenerme como si un instrumento dejara sin sonido. No tengo otro lugar a donde ir sin ti. Antes de entrar acá al estudio, estábamos como por salir a la cancha. La tecnología nos censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta le diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. Está la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. Volvemos al aire de Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos en Radio Nauta 106.3 y también a través de la web. Le mandamos un abrazo muy grande a la gente que nos está escuchando, a Javier Romano, que nos ha dejado unos mensajitos muy lindos diciendo que está del otro lado. Un abrazo muy grande, Javi. Y seguimos acá y tenemos a alguien que presentarles. ¿Sabes dónde nos mandó un mensaje Javier Romano? ¿Dónde nos mandó un mensaje? A la página de Facebook, Por Favor No Regreses de la Luna. Bárbaro, bárbaro. Está bien, hay que dejar en claro las vías de comunicación. El teléfono también. 451-6917, vos llamás, hablás con la negrita y te enterás de un montón de cosas que no estamos diciendo acá. Qué lindo hablar con la negra, porque acá no se escucha la negra. Entonces, andás a ver la imagen que se puede hacer uno. Llamen, de la chicos. Negra. La voz está. Que tiene la negra. La voz que tiene la negra. Te atiende así con una voz media sensual y vos decís: opa. Opa. Opa. También pueden hablar con el mato si quieren. Esto con las chicas. Esto, ahí. Claro. O no. Claro. O no, tal cual. Bueno, quien quiera. Aquí, si quieren hablar con alguno de nosotros también, nos sacamos el aire. ¿Quién nos acompaña? Hoy estamos con Ana Colombina, que ya está acá, recién llegó. Ana Colombina firma así sus poesías. Su nombre es otro, pero eligió ese. Hola, Ana. Buenas noches, ¿cómo andan? Ana, vos escribís poesía. ¿Cómo fue tu acercamiento a la escritura, a las letras? Contanos, wow, un poco. Qué preguntaza. Fue desde chica empecé a escribir. En realidad, no sé si fue un acercamiento muy decidido, sino que siempre leí mucho, siempre me gustó mucho leer, y desde chica participaba con amigas del barrio en hacer revistas literarias y cosas por el estilo, digamos. No sé si como que podría marcar un punto de inicio. Yo diría que siempre me gustó escribir. Siempre escribía muchos cuentos, por ahí poesías. Por supuesto que lo que escribía cuando era niña, o sea, era terrible, era todo romántico, y las cosas que escribe una niña, ¿no? Que no sé. Todos tenemos el cartón de poder romántico. Bajo siete llaves. Esas cosas que, bueno, no sé, que son parte de un momento también de la vida, ¿no? Y después, muchos años después, viajando por Perú y por Bolivia, conocí a la plataforma del blog en internet y decidí empezar a subir cosas que escribía. Y entonces ahí también empezó como un proceso de seleccionar y decir, bueno, si voy a subir a la web para que esto lo pueda leer cualquier persona. Empezó con relatos del viaje que estaba haciendo, y después se convirtió, bueno, en un espacio donde como empezar a compartir eso que yo estaba escribiendo. O sea, ahí se empezaron a desencadenar cosas que llevaron, eso fue en el 2008, que muchos años después llevaron a crear junto con unas amigas una editorial de libros artesanales, y fue como la primera vez de poner, gracias a la FLIA también, que se empezó a generar en La Plata, de decidir, bueno, poner todas esas cosas que escribíamos y que por ahí estaban circulando por la web, ponerlas en un papel, ponerles una tapa, un nombre, hacer una compilación y sacarlas, o sea, y ver qué pasaba con eso. ¿Y cómo es ese caminito de empezar a mostrar lo que haces y empezar a ver dónde publicás? ¿Cómo lo repartís, lo vendés, lo entregás, lo regalás? Y emocionante, principalmente emocionante. Es como muy lindo poder estar escribiendo algo y de repente que llegue a otra persona y a otras personas que tal vez no esperarías que llegue, y de repente alguien te dice, ay, leí tu blog y me encantó, y o una amiga que vivía conmigo en la pensión hace 8 años atrás y que me dice, siempre leo tu blog, y vos decís, no te veo hace 8 años y lees mi blog. Muy bueno. Fantástico, sí. La verdad, emocionante. Difícil también, no sé, es como toda una nueva situación, un compromiso también, saber que te leen y decir, bueno, no sé, vamos a ver qué pongo cargo ahí. Claro, sí. Una pregunta un tanto obligada, ¿cuáles son tus influencias? Uf, también difícil pregunta. Leí de todo. Empecé leyendo una compilación de poemas que tenía mi mamá, que había copiado a mano en un cuaderno de muchos autores clásicos de poesía. Fue como mi primer libro de poemas. Y no sé, como cosas como Baldomero Fernández Moreno, que son esos poemas clásicos que nunca más volví a leer. Y después mucho por el lado de Oliverio Girondo, después Octavio Paz. Me gusta muchísimo también lo que escribe, de poesía principalmente. Algo de Pizarnik y no sé, en realidad no sé tanto de poesía. Es como una contradicción porque escucho a mucha gente que habla de poesía y que escribe poesía y que como que tiene toda una crítica y una cosa más armada en cuanto a, bueno, a qué estilo de poesía pertenecen. En cambio yo es como un camino muy libre, como de ir encontrando cosas. Uh-huh. Me ha gustado mucho siempre leer a poetas que están en la FLIA y que son tan desconocidos como yo y que me encanta lo que hacen. Cosas por el estilo. Seguro me estoy olvidando de decir a alguien, pero bueno, más que nada eso. Girondo me marcó así también, empezar a leerlo. ¿Pero exclusivamente poesía? No, bueno, también es que literatura he leído mucho. Siempre me gustó mucho la literatura. También leí así como los románticos primero, como más clásicos. Y después he leído mucha literatura de ciencia ficción y de literatura fantástica, de literatura latinoamericana, qué sé yo. Es Es mucho. Sí, es un mundo. Es como los caminos que hace uno en las lecturas son re personales y a la vez son gigantes. O sea, es, no sé, desde Michael Ende, que escribe cuentos para niños, alemán, hasta, no sé, algo de García Márquez o Jorge Amado, que también escribe unas cosas fantásticas. Como, es muy amplio, sí. Qué hermoso leer. Me quedé pensando en eso. Contanos un poquito en los proyectos en los que estás participando ahora, que además de escribir, invitan a los demás que escriben a poner en común eso que hacen y que tiene que ver con el Club Hemingway, que tiene que ver también con el Ciclo Semilla. Bien. Bueno, el Club Hemingway fue como una gran puerta o ventana para empezar a hacer cosas más hacia afuera todavía. Es un espacio que se creó primeramente en Facebook, como un grupo donde compartir lecturas y cosas que uno escribía. Y de ahí empezó a generarse una antología, surgió la idea, se hizo la convocatoria, era una antología con la temática el verano, y se llamó El Último Día del Verano. La antología salió el año pasado, y a raíz de compilar esa antología, seleccionar los textos, editarla, etcétera, surge Club Gem Editores, que es como ahora el espacio desde el cual estamos trabajando. Y es un espacio independiente, autogestionado, todos los libros se financian, o hasta ahora lo estamos haciendo así, y es nuestra idea poder seguir haciéndolo sin que el autor tenga que poner plata, como en muchas otras editoriales, sino que hacemos eventos y con la entrada de los eventos vamos recaudando el dinero para poder hacer las ediciones, con preventas de los libros. Ahora empezamos a hacer un nuevo formato de eventos, que es como si fuera un torneo amistoso de lecturas, donde se enfrentan dos lectores, dos lectoras, y con ciertas tarjetas temáticas sobre literatura que va sacando el público, se desatan lecturas que van eligiendo esas personas invitadas. También ahora con el club estamos trabajando en la edición de una serie de poesía nueva que va a salir. Van a salir 3 libros con 6 obras de poesía, 3 así como súper grande también. Son 6 autores en los que estoy incluida, autores, autoras, que somos redes conocidos y que vamos a estar ahí como sacando una serie de gente que por ahí no tiene la posibilidad de editar en otros lugares, pero con la intención de hacer un libro que sea de calidad, con buenos prologuistas, con buena difusión, con eventos que los promocionen para abrir ese espacio a estas otras personas que están escribiendo. O sea, ahora que lo dijiste, me siento en la obligación, y casi es una fatalidad, de pasar el chivo que en el libro, en la antología de cuentos El Último Día de Verano, hay un cuento de mi hermano que se llama Duendes en el Cabo. Sí. Y bueno, mi hermano Cookie Basualdo, si me estás escuchando, un abrazo, acá te pasé el chivo. Más no me podés pedir, cumplí con mi tarea. Está bien, muy bien. Sí, por suerte, es un libro con 22 autores, autoras, y que hay de varios lugares del país también, así que fue como una compilación muy interesante. ¿Y de qué se trata el Ciclo Semilla? ¿Y de dónde surge lo de Ciclo Semilla? El Ciclo Semilla nace en realidad del Club Hemingway, porque fue un espacio que nos invitaron a generar la gente de la Carpintería Cultural, que es un centro cultural que queda ahí en 1664, y que en realidad, como nosotros con el club ya tenemos un montón de eventos y una agenda bastante ocupada, un poco me estoy haciendo cargo yo del espacio, pero, o con otra gente que me está ayudando, pero es como si fuera un hijito del Club Hemingway, el espacio más pequeño, y con el objetivo muy específico de dar espacio a que vaya gente a leer, que es la gente que nos invitamos, un poco más conocida, en los eventos del club. O sea, es un espacio que está abierto a que vaya a leer cualquier persona que sienta que es escritor, que es poeta, que le guste escribir, que le guste leer, que le guste interpretar otras lecturas. Y se llama Semilla por eso mismo, digamos. Es como, se llama Ciclo Semilla, Germinación Literaria y otras variedades crecientes. Entonces la idea es también que, junto con la lectura tomada como una acción, se puedan vincular otras artes como la música, como la danza, como la exposición. Es un espacio que cada vez que se hace se van generando cosas nuevas. O sea, hay una persona invitada a leer, una persona invitada a intervenir, que hasta ahora siempre fue de música. Y la mayor parte de la noche está dedicada a que el público, quien quiera ir, pueda ir, pasar al escenario, o si quiere pararse a leer arriba de la mesa, se ponga a leer arriba de la mesa, digamos, como a que participen abiertamente y intensamente. Vienen haciendo esto de generar un espacio de lectura que no sé si antes había tanto o qué es lo que está pasando con la literatura hoy, pero vienen como armando un espacio y hay gente que participa, que está esperando ese micrófono abierto, que está con ganas de leer sus poemas. ¿Cómo lo viven eso? Y sí, o sea, en particular el ciclo Semilla es como un ciclo que está siendo re pequeño, así como una semilla está naciendo. Entonces no es multitudinario ni masivo por ahora. Después, no sé, no entraremos en la carpintería, ojalá algún día. Pero sí creo que era un espacio necesario, porque hay pocos espacios donde ir y leer algo que vos escribiste o que te gusta así tan abiertamente. Y que tiene un poco sus raíces en las movidas que hacían el acorazado de bolsillo en la Casa del Pueblo hace varios años. O sea, extraña la Casa del Pueblo. Sí. Sí, y bueno, ellos hacían esos ciclos donde pasaban muchas cosas. Uno de los chicos del acorazado está en la carpintería, Juan Rossi, y él es también un poco el gestor de la idea. La idea también de Semilla, por lo que había escuchado, sí, y también tenía que ver con alguna relación con la inundación, ¿no? Ah, eso surgió después. Es que a partir de este ciclo y bueno, cruzado con la inundación, justo el ciclo empezó después de la inundación, cosa que fue difícil, pero nació de alguna manera. Y ahora estamos haciendo un experimento con unos libros que los germinamos, como así como suena. Tan suelta de cuerpo, ella dice, yo germino un libro. Es totalmente poética, ¿no? Sí, ahí en el Facebook hay una página del Ciclo Semilla y ahí se van actualizando como los pasos. Ahora seguramente subiré más fotos. Pero sí, como que fue una idea decir, bueno, ¿qué se puede hacer con un montón de libros inundados que lamentablemente no se pudieron salvar porque ya están llenos de hongos, llenos de humedad, las hojas muy dobladas? Porque yo salvé un montón de libros, pero hay algunos que ya no se puede. Y se me ocurrió echarle semillas. O sea, estuve buscando en internet, no solo una idea mía, o sea, tampoco es... O sea, hay otras personas que han hecho cosas similares y fue un poco como resignificar los libros y las palabras y las historias que están en ellos contenidas desde esta idea de, bueno, un libro que ya no puede usarse para leer, por ahí puede servir para otras cosas. Y bueno, como también... un poco mostrar esto de decir, bueno, no sé, es como que se puede crecer desde cualquier lado, hasta de un libro. Genial. Ana, tenemos ganas de escuchar alguna de tus poesías. No sé si tenés ganas de leer algo. Bueno, sí. Y ya que estoy acá. Bueno, ¿qué te gustaría leernos? Traje una que... O sea, traje algunas varias que son las que están seleccionadas para el libro que va a salir con el Club Hemingway. El libro se llama Cardo. Lo voy a compartir con Marcos Bauzá, que vamos a tener medio libro cada uno, con una obra cada uno. Y bueno, como así a grandes rasgos, el libro es súper esquizofrénico, o sea, tiene un montón de cosas como duales y una búsqueda en esa dualidad que, a mi entender, finalmente como que llega a ciertas síntesis o a ciertas rupturas de esa dualidad. Entonces hay cosas como tristes y muy felices y muy violentas y muy tranquilas y esa mezcla. Traje para leer algunos, por ahí puedo leer este que se llama Silencio, y que es un poema que está dedicado a Diego Bonnefoy, que fue asesinado por la policía de Bariloche el 17 de junio de 2010 en El Alto. Seguramente recordarán la historia, y si no, bueno, pueden rastrearla. Fue muy fuerte lo que sucedió, así que bueno, si les parece, leo ese. Sí, por favor. Bueno, Silencio. Silencio. Eco de la sangre que llevan nuestros ríos sobre la vereda rumbo al mar. ¡Pum! Dinamita en los ojos. del agua profunda, atravesando el frío, pero transparentes. Silencio, pasos en la noche, refugio de rotos sueños, escarcha maldita que avanza. ¡Pum! Raíces que resisten, nevadas y vientos fuertes, cantando al río, burlando la opacidad del mundo. No nos creemos, ni un poco, las mentiras del invierno. Vamos a bailar, vamos a bajar, mientras siga la sangre fluyendo. Disparen, sientan la correntada, la canción del deshielo, entre las rocas venimos. Siempre nos juntamos, aprendemos, entre los cañaverales, a través del mallín, a luchar. Siempre. Llegará nuestra noche y nos levantaremos desde un solo sueño. Muy bueno. Bueno. Es difícil el final de un poema. ¿Qué? Sobre todo si se llama silencio. Hay que... ¿Cómo es el momento de escritura, digamos? ¿Cómo esa inspiración te aparece o decís escribo sobre algo determinado y arranco? A mí me pasa particularmente, ajá, que yo digo, no, bueno, voy a escribir y a veces no me sale. Por ahí estoy durmiendo y me levanto a las 3 de la mañana y arranco a escribir como un limado, pero me pasa en realidad, sí. A mí me pasa eso. O sea, ¿vos te pasa parecido? Sí, me pasa, ¿no? Muchas veces en la bicicleta, andando por la ciudad, y es un momento imposible de escribir. Creo que si pudiera transmitir mis pensamientos a una hoja, tendría un montón de poemas más de los que tengo. Pero sí, yo soy muy amiga del cuaderno y la lapicera, así que siempre tengo un cuadernito por ahí. Siempre llevo uno en el bolso y como que de esas cosas así soy medio fanática, porque en cualquier momento, o sea, he escrito cosas en un bar a las 3 de la mañana medio borracha y que después están buenísimas. A tanto yo no llegué igual, pero bueno. Y he escrito cosas cuando me levanto, cuando no me puedo dormir y tengo algo dando vueltas en la cabeza. O sea, creo que sí, que tiene que ver como con una sensación, o sea, que no se puede contener. Y para mí tiene mucho que ver con algo que no lo puedo transmitir de otras maneras, entonces necesito escribirlo. Para mí siempre la escritura es una forma de decir algo que está ahí como guardándose y que a veces la voz no puede decir tan fácilmente. Entonces las palabras, el papel, la virome, es como que son así un salvavidas. O sea, son re necesarias así. Es como que no podría dejar de escribir nunca. Eso siento. Yo quería recordar tu procedencia patagónica, si se quiere, que tiene muchísimo que ver con lo que acabas de leer, con el caso de Diego Bonnefoy, que digamos puso en la mesa de debate algo que no se conoce mucho, ¿no? La otra cara de Bariloche, existen zonas totalmente marginales que son los barrios del Alto, sí, ¿no? Y bueno, y que irrumpen en los medios a partir de un caso como este, ¿no? De gatillo fácil y de violencia policial. Sí, totalmente. Hay una foto que es increíble, Sí, ya sé cuál decís, seguro. Que es el chabón meando frente a toda, sí, la formación de policías. Sí. Sí. Sí, es como inolvidable. Si el libro va a tener fotos, podría con eso. Tendría que pedir el permiso, sí. Sí, qué bueno que lo digas, porque yo también fui encontrando como con el tiempo parte de esa contradicción que yo tengo a veces al escribir y este no poder decir, o este dualismo que yo a veces siento que me atraviesa, tiene que ver con que yo me crié en un lugar muy distinto al lugar a donde vivo ahora y a donde tengo todos mis proyectos y mi vida, que está ligado a la montaña, al bosque, y fuera de lo ideal que puede sonar eso, digamos, o sea, realmente otro modo de vida y otro ritmo de vida, otros aprendizajes. O sea, yo era niña y iba a cortar leña porque necesitábamos calentar la casa, y cosas que me formaron como persona y que están presentes, y que cada vez más elijo que estén presentes en lo que escribo. Como pertenezco a la ciudad y pertenezco a La Plata hace ya un montón de años, pero todas esas cosas a mí me siguen trayendo un montón de energías, pensamientos, imágenes, el río, las montañas, las flores de la Patagonia. Es como algo que está muy presente. Es la esencia, digamos, de eso, y no se olvida. No, tal cual. Y es que están en mí, porque yo me crié ahí muchos, o sea, viví ahí muchos años. Entonces, son parte de mí también, como es parte de mí La Plata y un montón de cosas que he vivido acá y que también me parecen maravillosas, ¿no? También un poco, como volviendo a las influencias, gracias a la lectura de José María Arguedas, no sé si lo conocen, un escritor peruano muy recomendable, y que él escribe mucho desde ese lugar de su condición como español mestizo, educado entre los indios, y que escribe mucho desde su aprendizaje de la cosmovisión andina. Entonces, nada, me hizo caer así en algunas cosas que digo, bueno, si lo tengo, ¿por qué no aprovecharlo para contar desde esta mirada que yo tengo, que tiene esas dos experiencias tan distintas? Sí, hay alguien acá en esta mesa que también compartiría todo eso que vos acabas de decir. Sí. Y que está sintiendo cada vez que hablo. Sí. Yo quisiera que nos leas otro poema, si tenés preparado. Alguno que tenga que ver capaz más con todo esto, o capaz el que tengas ganas, tampoco. A ver, tenía algunos marcados para que... A mí en algún momento me gustaría escuchar el que leíste el otro día en Celta B. Ah, basta. Para que además nos cuente la historia de... No lo traje. Bueno. Bueno. Otro día. Siempre se puede publicar en Facebook. Sí, se los mando, lo prometo. Es que ese poema que se llama Basta, que está dedicado a un poeta platense, no está en este libro nuevo, porque está... en un libro anterior que hice yo con la editorial esta que les contaba de libros artesanales, que es como una compilación de muchos años de lo que yo escribí, y está ahí, y muchas cosas que están ahí decidí no volver a ponerlas porque es como que ya pasaron o ya están ahí y me quería pensar en cosas nuevas. Aprovechar la nueva publicación para darle más diversidad. Sí, y para cambiar también, porque está bueno, como, no sé, hacer cosas distintas. Ah, qué... Bueno, voy a leer este, no sé. Al que toca, le toca. Sí, es uno de los que tenía elegidos. Se llama Piel Nocturna. Piel convertida en noche, cáscaras de mandarina y mates, amigas que preguntan, sueños que despiertan, nacen, desaparecen y llueve. La piel blanqueada por los días adentro y los remedios, perforándome. Llegaste en el momento preciso, corazón, río, a la noche sin estrellas. Aunque la lluvia ya se detiene, te me escapaste de adentro, chau. Abrazo tu espalda estrellada y es como si abrazara la montaña. Siento el río debajo, de nosotros, hace ruido, corre, y el tiempo se me pasa entre los libros. Te invito a pasar, amor, a navegar en contra de la corriente que nace de mi pecho blanco, que huye de la tormenta. Mi piel convertida en noche siente el calor, escucha, por extraño que me parezca, el sonido de tus ríos, el temblor en la montaña. Gracias. Bueno, mi piel convertida en noche, es probable que te lo robemos para un spot o, bueno, o para un enlatado. Lo que quieran. Es todo copyleft. Ana, te queremos agradecer mucho. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Si te parece, si cerramos con un poema más y dejamos a la gente escuchando... un tema de Palo Pandolfo. ¿Qué vamos a estar escuchando? Se llama Pandolfo. Más que humanos el tema. Es de su último disco. Esto es un abrazo. Y la verdad que es un disco que está muy, muy bueno. Lo la recomiendo. Tapa está increíble. La tapa está muy buena. Sí, una sí. Producción. La verdad que un laburo que se merece Palo Pandolfo para este disco. Han hecho un trabajo interesante. Hay un tema que tocan con Necro de Fanpaper. ¿En este disco? ¿No? No, en este disco no. Estoy equivocado, puede ser algún disco anterior. Así que vamos a escuchar una vez más a Ana, que nos va a leer. ¿Qué nos vas a leer, Ana? Pájara. Te escuchamos. Bueno. Pájara, cantadora que asoma al lecho de río, verde, perfumado,

suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Volvemos una vez más al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Estamos en Radionauta FM 106.3. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche. Todavía queda un montón de cosas más por contarles, por informarles y por escuchar. Todo lo que nos queda. Un montón. Ahora vamos a estar hablando un poquito de la formación de danza, de las escuelas artísticas que funcionan acá en La Plata. Adriana Falkenberg estuvo participando de la jornada que se hizo el martes para poder debatir un poquito las problemáticas que atraviesa la escuela y la formación, y está ahora con nosotros. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Rocío y todo el equipo de Por Favor No Regreses de la Luna. Muchas gracias Adriana por recibirnos, por darnos tu tiempo ahora que es tarde, que es viernes, y muchas gracias. Adriana, nuestra inquietud es conocer la situación en la que está la formación en danzas acá en la ciudad. Todo, digamos, depende de infraestructura en lo que es danza. Y perdóname, justo me tocaron el timbre y tenía que tirar la llave. Ahí estoy. Ahí vuelvo. Este bueno, es un programa en vivo, todo puede pasar. Todo puede pasar y pasó, ahí va. Bueno, las escuelas de danza, tanto la de danza contemporánea, clásica y de expresión corporal, que funcionan en el edificio de 54, 7 y 8, como la de tradicionales, que también ahora está la carrera de tango, son escuelas que nunca fueron escuelas, que siempre fueron edificios remodelados para la actividad, ¿no? Para cada disciplina. Entonces, ya a partir de eso, digamos, tenemos como el gran conflicto, que es que no son espacios adecuados para la disciplina. Uh-huh. Estas carreras, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, cuando inició, ya hace muchísimos años, estábamos en el edificio donde estamos ahora haciendo nada más que una carrera, que era la de danza clásica. Y bueno, después se inauguró la carrera de danza contemporánea y la escuela de expresión corporal. Entonces el espacio obviamente fue reducido porque el edificio fue el mismo. Bueno, lo mismo está pasando ahora con la de tradicionales, que ahora se sumó la carrera de tango. Entonces también los espacios se van reduciendo cada vez más. Uh-huh. Adriana, bueno, ¿quiénes son los responsables, a quiénes ustedes responsabilizan por esta situación que están viviendo? Mira, las autoridades de turno siempre lo son, y van rotando, así que si querés te puedo dar un listado de todas las autoridades que desde que nosotros somos escuela, digamos, están pasando y no nos dan bolilla. Uh-huh. Nosotros cuando se quema el Teatro Argentino, ¿no?, en la escuela donde estoy ahora, digamos, ahí nosotros funcionábamos ya de prestado en las instalaciones del teatro. Se quema el teatro y pasamos a dar vueltas hasta que, bueno, primero creo que estuvieron funcionando en el pasaje Gerardo Rocha, me parece, no sé en dónde, que estuvo un tiempito, y después en esta casa remodelada. Entonces te estoy hablando de esa época como para que entiendan todas las autoridades que pasaron desde ese momento hasta ahora, y que nadie se hizo cargo de que nosotros somos una escuela de formación artística terciaria y que nunca tuvimos una escuela, en realidad. Uh-huh. Entonces venimos como desde ahí cargando toda esta situación edilicia, y que bueno, que obviamente el edificio, que es una casa antigua, se viene cada vez más abajo, y ya es como, digamos, hoy justo daba clase y veía la mancha de humedad como sigue creciendo en uno de los salones, que son salones que les tengo que explicar a mis alumnos que no son salones, que son espacios más o menos remodelados, que le pusieron unas barras y unos espejos, porque obviamente la formación se ve totalmente perjudicada por no ser espacios adecuados. Uh-huh. Entonces, sí, y... digamos, nosotros dependemos de la Dirección de Cultura y Educación, así que esos son los responsables, todos los que van pasando por ahí. Uh-huh. Es así que todas las escuelas de educación artística están más o menos en la misma situación y vienen poniendo este tema en cuestión por lo menos desde hace un año y medio o dos. Los hemos visto, por ejemplo, en el Festival de Folclore de Buenos Aires. Hay muchas líneas de trabajo con esto también por parte de los estudiantes de las escuelas. ¿Cómo están trabajando ustedes como docentes autoconvocados? ¿De la mano de ellos? ¿Generando...? Mirá, ¿otros vínculos? Sí, mira, yo así digo unas cositas, más que nada porque la lucha viene de hace muchísimos años. Es decir, yo hace, ponele, 7 años que estoy como docente, y mi formación es de 12 años, así que hace como casi toda una vida que estoy adentro de la escuela. Claro. Y desde ese primer momento que se está luchando. Digamos, las luchas es como todo, como que por momentos surgen, después nos cansamos, se afloja un poco todo y parece que no se lucha más, pero se sigue luchando y se vuelve como a resurgir la cuestión. Digamos, el año pasado se juntaron los estudiantes de las distintas escuelas y bueno, formaron la TCT, que es una coordinadora de los terciarios de artística, y nosotros los docentes autoconvocados siempre estamos apoyando y seguimos, digamos, la iniciativa de ellos. Pero también obviamente necesitamos como hacer otro tipo de movidas que por ahí ellos no las pueden como alcanzar. Y el año pasado surgió un poco esto, ¿no? De docentes autoconvocados, nos empezamos a juntar, porque todo surge después de la toma de las escuelas, de los distintos institutos de artística. Y bueno, nos empezamos a juntar y empezamos a ver de qué manera podíamos apoyar a la lucha de los chicos y cómo podíamos encauzarla. Entonces, bueno, armando también petitorios, sumando al petitorio de ellos, a las autoridades. Uh-huh. Bueno, nada, y este año, por ejemplo, que después de todo lo que venimos como pasando, ¿no?, acá en la ciudad, con la inundación y con todo, todo lo que fue el movimiento del año pasado de docentes autoconvocados, hoy por hoy está como remándose de vuelta, y a poquito, empezando a juntarnos cada uno en sus escuelas, y siempre es obviamente en apoyo a los chicos, ¿no?, con la lucha de ellos, que por ahí es lo que más se mantiene en el tiempo. Uh-huh. Bueno, más o menos eso, pero bueno, eso, que las escuelas se vienen juntando ya hace muchísimo tiempo atrás, que nosotros, cuando yo era estudiante, nos juntábamos con los chicos de teatro, del conservatorio, de tradicionales, y salíamos a reclamar exactamente lo mismo. Digo, estamos hablando de un presupuesto de educación que no está, y menos a la educación artística, que es lo primero que se quiere sacar de los planes de estudio. Y bueno, y nada, y es algo eterno ya. ¿Cuáles son los planes de acción que van a estar tomando, o qué medidas, digamos, porque es una situación que no está dando para más? No está dando para más, es cierto. Mira, ayer fue se hizo una marcha convocada por estudiantes, y para mí lo positivo de esa manifestación fue, yo no pude ir, pero sé que convocaban distintos centros de estudiantes, y se sumaron, digamos, estudiantes de los distintos niveles, ¿no?, de secundario, terciario. Me parece que eso es algo positivo, digamos, unir un poco el reclamo que es de toda educación, y cada uno con sus características. No sé, nosotros estuvimos participando con algunos docentes cuando se hizo el paro de educación, uno de los últimos que convocó SUTEBA, y ahí estuvimos en el ministerio y estaban los compañeros de educación en general, que también estaban con sus reclamos propios y también, digamos, todos apoyando un poco lo que se, digamos, el reclamo de los compañeros que habían sido detenidos y toda la persecución, y digo, y todo eso, esas uniones de luchas para mí son las que empiezan como a tener un poco más de peso a nivel social, ¿no? Digamos, lo que se ve para el afuera. Uh-huh. No quedarnos nosotros en la escuelita de danza que no tiene espacio, sino decir, bueno, la educación en general no tiene lugar, y por ahí diferenciarnos, porque está bueno también marcar las diferencias, que es que nosotros no es que nos estamos, de a poco se están deteriorando las escuelas, es que nunca tuvimos escuelas, uh-huh. y lo poco que tenemos, que fue como recauchutándose, se nos está viniendo abajo. Uh-huh. Y bueno, nada, eso, y trabajamos con menores, realmente en situaciones de hacinamiento, son por ahí 25 nenas en un salón que no da ni siquiera para que puedan aprender 5 nenas, entonces es como, nada, se pegan, no sé, hay accidentes así repagos, pero que terminamos llamando UDEC porque se pegaron por dar un giro y obviamente no tener espacio, sí, sí. Digo, son cosas No sé, parecen sí, absurdos, pero pasan todos los días. Situaciones que en otros programas ya venimos comentando de cómo está claro. la formación cultural y los espacios, tanto a nivel municipal como provincial, de las malas gestiones que hay a nivel educativo y cultural. Por eso queríamos hablar con vos, Adriana, y sí. por eso te agradecemos que bueno. nos hayas puesto al día con lo que está pasando con la formación en danzas. Sí, bueno, gracias a ustedes y seguimos en contacto para ver qué más se puede como aportar a esta lucha. Perfecto, Adriana, ¿sabes? Sumar. Desde nuestra parte tenés las puertas abiertas cuando quieras para comunicar cómo sigue esta lucha. Sí, dale, buenísimo, estamos ahí en contacto. Muchas gracias, Adriana. No, de nada, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Listo, otro para ustedes. Chao. Escuchábamos a Adriana Falkenberg, de Docentes Autoconvocados de Escuelas de Educación Artística. Nos contaba un poco la situación, que no es nueva, pero que no da para más tampoco. No da para más, de ningún aspecto da para más. Pero bueno, la verdad que es una situación que nos indigna mucho y que ya venimos comentando hace bastante en anteriores emisiones. Nos vamos a escuchar un tema ahora de los Red Hot Chili Peppers para sacar la rabia de adentro con Aeroplane. Fuckers always fight with pain. Looking in my own eyes, hey Lord, I can't find the love I want. Someone better slap me before I start to rust, before I start to decompose. Disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Sombre, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. it, baby. The star of Mazzy must push her force inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad love me. I like this fight with pain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Volvemos de escuchar It's My Aeroplane de Red Hot Chili Peppers y tenemos un montón todavía, parece que no, que ya se termina, pero hay un montón. Manu, contanos un poquito de qué se trata esta columna que venís a estrenar y se llama ¿Qué hay detrás del espejo? ¿Qué hay detrás del espejo? Es todo un misterio que hay detrás del espejo. Vos sabés que Borges decía que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Chuchi. Ocultan todo un misterio, sí, los espejos. Una obsesión bastante importante con los espejos y los laberintos. Sí, exactamente. Y bueno, ¿y qué hay detrás del espejo? ¿No te va a llamar la atención cuando te termine de contar, Mati, Ro, Loco Max? Cuando les termine de contar, no les va a llamar la atención que esté detrás del espejo. Voy a hablar de un cuadro pintado por Gustave Courbet en 1866... que se llama El origen del mundo. Wow. ¿Ustedes qué se imaginan que puede ser un cuadro que se llama El origen del mundo? Una Vía Láctea. Una Vía Láctea. Un Big Bang, sí, un algo Big Bang. Espacial. Loco Max, ¿qué dice el sí, Loco Max? Sí, comparto la idea acá de Rocío. Bien. Por ese lado la imagino. Bueno, pensé que iba a decir una birra. No, no. Una birra con pizza puede ser también. Bueno. Aunque sí, por ahí. ¿Por qué no? Viernes a la noche. Bueno, no, nada de eso. Pero les voy a contar la. Era todo para decir. Guau, guau, guau, guau. El cuadro se lo pide a Gustave Courbet un diplomático y coleccionista llamado Khalil Bey, era turco, y le dice que pinte algo que nadie haya pintado jamás. Más o menos cuando le pide eso. En 1866, siglo XIX, y le pide, y el tipo cumple, y cumple con creces. Y pinta un primerísimo primer plano de un pubis femenino, que, o sea, el problema es que te obliga a verlo, porque es totalmente central. Max ya está haciendo cara. Sí, y cuidado la baba, ahí te acerco una servilleta. Iba a decir angelical como Charlie García, el pubis angelical, el famoso pubis tema angelical. De... Qué buen enganche, qué buen enganche. ¿Viste? La tenía ahí. Por ahí te me hacen no saber si tiene alguna relación. Y bueno, lo interesante de este cuadro es la historia. Porque si bien este coleccionista se lo encarga, después lo tenía oculto en su casa, tras una cortinita, en un cuarto de baño, y se lo mostraba a muy pocos visitantes, a los de más confianza. Así se lo atrevido y después. No, era un cuadro que no se podía mostrar mucho y se mostraba así en intimidad. Y después, bueno, fue pasando por un montón de manos. Pasó en una galería, después los compra un artista, Hatvani, se lo lleva a Budapest en la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas nazis se lo secuestran, después terminan con el Ejército Rojo de alguna manera, y esa obra se las devuelven al pintor que lo había comprado, a Hatvani, y después, por no se sabe cómo, en 1955 la obtiene Jacques Lacan, el psicoanalista reconocido, que también lo tenía oculto. Le pide al cuñado de la mujer, André Masson, que le pinte un cuadro para tapar precisamente el origen del mundo de Courbet. Increíble, un cuadro, pintar un cuadro para tapar o un cuadro ya otro existente. Cuadro. Adquirir un cuadro que no te animas a exponer. Es que precisamente lo que tiene el cuadro es eso, el misterio y la intimidad. Y sí, es raro eso, que no se pueda exponer, pero también tiene un poco eso del juego de la intimidad, digamos, que es un cuadro íntimo. También es muy interesante que así de perfil bajo, de calladito, dio la vuelta al mundo. Al final estuvo dio la vuelta al mundo y es el cuadro que por el que se hizo conocido Courbet. Y después, cuando muere Lacan, el cuadro pasa al Estado francés, porque la familia tenía que pagar unos impuestos y le cede el cuadro ese de Courbet. Y desde 1995 está en el Museo de Orsay de París. Ajá, o sea que hoy en día se puede ir a París a ver. Se puede ir a París y te vas a encontrar antes de entrar a la sala con unos tipos que te avisan: ojo, que adentro está el cuadro de Courbet. Que bueno, tiene una escena así, asá. Ojo, que es fuerte. Yo solamente te digo que es fuerte. Si vos querés pasar, pasá. Claro, es... como para que decidas si dejás pasar a tu hija, a tu hijo, si te das media vuelta y te vas porque si tenés, no tenés problemas más cardíacos, o no sé, no sé por qué en realidad. No es tan fuerte. A ver, acostumbrado a las cosas que nosotros siglo XXI estamos viendo todo el tiempo a partir de la nefasta televisión. Es una cosa, sí. Pasa que claro, o sea, surgió en 1866. Claro, pero ya pasaron casi 150 años. O sea, todavía no, pero estamos ahí, faltan 3 años para que se cumpla. ¿Qué dirían de esto las chicas de qué rica está esta que se dedican a exponer? Yo pensaba en eso también. Algo disruptivo. A ellas que estando en una época donde se está hablando mucho de políticas de género y ellos que toman el tema ese como tema principal, no los dejan exponer y los censuran, y este cuadro lo censura Facebook, el de los de qué rica está esta no tienen esa mala suerte. Facebook los deja, pero en la ciudad no los dejan, y en este cuadro pasa. Brera no los deja, Facebook. Brera no los deja. Bueno, acá los deja París y no los deja Facebook. Y bueno, era un poco para contarles eso, pero acá el señor Loco Max tiene para contarnos algo de Fan People. Muy interesante. Después de semejante trabajo tuyo, es como que estoy en la obligación de superarte. La veo como muy complicada, loco. Soy fácil, soy fácil. Sos fácil, decís. Soy fácil, soy apenas un peñasco en el camino. Esto es una mesa redonda, chicos. Soy fácil, tiró el tipo. No, no. Eso sabes que después lo editamos y sale así como... Manija que no. Chicas, en el grupo, soy fácil. Bueno, les iba a contar un poco de Fan People. Hoy traje la historia de la etapa de un disco de The Art of Romance. Históricamente esa banda tuvo en sus tapas dibujos de tinta infantil, ¿no? Llevando un concepto que manejo negro, que es el de niño eterno. Siempre tuvo ese tipo de ideología en su cabeza, ¿no? Pero en este caso, la tapa de este disco fue distinta. Fue una fotografía de un tipo, un anarquista, que se llamó Kurt Gustav Wilkens. Este tipo fue el encargado de matar a Héctor Benigno Varela, uno de los responsables de lo que fue la masacre de la Patagonia Rebelde, ¿sí? La ejecución que llevó a cabo Wilkens consistió en arrojar una bomba y asestar 4 disparos al cuerpo de Varela, que era la cifra que utilizaba Varela para ejecutar a la gente que estaba, digamos, en contra de la ideología, o digámosle como sea. La forma de matar que tenía era esa: 4 disparos a quien ejecutaba, ¿se entiende? Uh-huh. En este disco, bueno, la banda maneja diversos estilos como el hardcore, el punk, el reggae, hace incursiones varias, y también sobre todo el tema de las baladas, ¿no? Pero lo bueno de este disco es que esta banda siempre fue independiente, ¿no? Y consiguió llegar a Estados Unidos a masterizar el trabajo, trabajar con Steve Albini, productor de Nutro de Nirvana, o sea, lo cual era algo bastante grosso. Nirvana, una de las bandas más grosas del grunge, un productor copado como Albini, viendo cómo se manejaba la banda desde el tema autogestivo, digamos que en trabajo se lo regaló. Fue una producción gratuita, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque una producción hoy acá sale plata, imagínate lo que es afuera. Esto fue año 99 aproximadamente. Sí, aparte imaginarse que a través de la autogestión uno puede llegar a grabar en un estudio de altísima calidad en otro país con un productor que te dice de onda. Claro. Te entrego. No, pero si uno pone las ganas en eso, se puede hacer, digamos. O sea, creo que por ese lado pasa la autogestión. Para mí es esa la visión que yo tengo. O sea, con ganas todo se puede. Se consigue. No necesitas plata para hacer las cosas. Si vos le pones onda y empeño, y si lo que haces es bueno, a la gente le convence. En este caso, creo que pasó eso. O sea, el tipo quedó maravillado con la banda en ese momento. Después, bueno, esta es una banda que ha tenido reediciones varias en vinilos y demás, y muchos lados B, y también tuvo una edición de este trabajo brasileira, exclusivamente para Brasil. Uh-huh. Además de los 19 temas que trae, incluyó un par de covers de los Bee Gees, de los The Smiths, temas propios, inclusive también un tema de Bonnie Tyler. O sea, uno se da cuenta que la banda incursiona desde cosas como... Es como chocante, digamos, ¿no? Que tengo un tema de los Bee Gees, una banda punk. Pero bueno, en este caso, la cabeza de Necro da para eso. Es como que el tipo se caga en esas cosas, básicamente. No importa lo que diga la gente. Y inclusive te atrapa. Yo esos temas los escucho como que me quedo... Digo, qué bien que está hecho, bien laburado. Me parece muy, muy interesante, la verdad. El tema de cantar en inglés por ahí... No sé si mucha gente se pregunta eso, ¿no? Es una banda que mezcla castellano con inglés. A veces para mí es como... una pena un tema en inglés, porque tiene mucho en contenido esas letras, sobre todo los primeros discos, Anestesia, Cum Cum, son discos muy muy fuertes en contenido ideológico, político, social, género y cuestiones varias también. Pero viste que también por cuestiones poéticas a veces el inglés suena mejor. Sí, digamos que sí, en este caso lo que dice Necro es como que él compone de esa manera, no hay otra forma, digamos. Lo que él le da importancia es lo que hace abajo del escenario. Una vez más el tema de la autogestión, y trata de que su figura cambie. O sea, lo que hizo mal en la vida, el tipo trata como de recomponerlo. Es una visión que tiene así, medio como limada, digámosle. Y de vez en cuando esta banda vuelve en vivo a una presentación así esporádica, anunciados bajo Boom Boom Kit. La vez pasada, en 13 de enero en Niceto, fue el cumpleaños de Necro y Show Sorpresa se anunció. Y bueno, tocó Fan People, o sea, fue la verdad que una fiesta, la gente a pleno, hora y media del show, fuimos con un par de amigos y ahora el próximo show, quién sabe cuándo será, de acá 4 o 5 años, como fue la vez pasada, una gira que hubo en el verano por la costa atlántica, y bueno, se anunció para esta fecha especial y sucedió eso, así que creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Estamos en la hora, quizás. Estamos cerrando, pero... Para ir, digamos, concluyendo esta charla muy interesante que nos está introduciendo al mundo Fan People, ¿qué es lo imprescindible que tenemos que escuchar? De este disco, bueno, hay varios temas, pero yo elegí dos para cerrar, si es que da el tiempo o no, estamos muy ajustados, pero sí, me dejás, dale, gracias, Ro. Bueno, pero despidámonos y mandamos los temas. Dale, los presento y nos despedimos, si les parece, ¿sí? Vamos con Vientos, de la edición original, y Tita, de la versión brasilera de Fan People. Y nos despedimos entonces con Fan People, bien arriba en este viernes que acaba de terminar este programa que se llama Por Favor No Regreses de la Luna. Quien les habla es Matías Ortega, estuvo con nosotros Ro Garilio, muchas gracias, Ro. Gracias, Mati, gracias, Loco Max, gracias, Manu, gracias, Sara, que estuvo acá. Negrita, una fenómena, y Mato, lo mismo. Extraño tus rulos. Espero que sigas escuchando. Para mí ya no estás escuchando. ¿Ju puso me gusta en la página en algún momento o no? Para mí es que no escuchó, chico, la verdad. Sí, volvemos a recordar, pongan me gusta en la página, por favor, No Regreses de la Luna, recomiéndennos y encuéntrennos el próximo viernes a las 10 acá. Nos vemos acá el próximo viernes y no regresen de la luna. Ustedes tampoco. Gracias.